Hace un tiempo ya que la municipalidad de Ataliva Roca tomó la decisión de renovar las luminarias de su sistema local de alumbrado público incorporando tecnología LED. Para esto, acordó con la cooperativa de Santa Rosa la conjunción de esfuerzos para concretar las obras necesarias y estamos para hablar sobre este tema con Luis Ucero, gerente del área de energía y alumbrado público. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Romina te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina. ¿Qué tal? Bueno, ¿de qué se tratan estas obras aquí en la localidad vecina, nada más, de Ataliva Roca? Sí, digamos, el municipio tomó la decisión, como vos recién lo decías en el adelanto, de una renovación del sistema de alumbrado público. El municipio adquirió luminarias de tecnología LED con el objeto de ir reemplazando las luminarias de color amarillo, la de vapor de sodio. En ese sentido, digamos, fue una tarea que ellos adquirieron las luminarias y nosotros nos encargamos de aportar, digamos, nuestro conocimiento del tema y la mano de obra, los trabajos de mano de obra necesarias para el cambio. Hay otros municipios que también han encarado iniciativas de este tipo, como Lonquimay, Uriburu, Anguil, más recientemente Mauricio Mayer, y en todos los casos, digamos, con alguna modalidad u otra, sea que el municipio adquiere las luminarias, o sea que las cooperativas la adquiere y el municipio la financia, siempre la mano de obra lo aporta la CPE, digamos, como parte, digamos, de las mejoras, con el objetivo, digamos, de lograr una calidad diferente del alumbrado público porque mejora la reproducción de colores. Claro. Se busca también en algunos casos, como ha pasado en Mauricio Mayer, como ha pasado en Lonquimay y también en Ataliva Roca, de lograr mejor uniformidad, manteniendo un nivel de iluminación bueno para el tipo de arteria de que se trate, ¿no? Así que, digamos, es un poco una tarea en conjunto entre cada municipio y la CPE, como también ha ocurrido en Santa Rosa. Seguro. Bien, ¿se sabe cuántas luminarias son las que se van a cambiar? Y vos recién decías, según el tipo de arteria del que se trate, bueno, ¿por dónde se va a comenzar la obra en Ataliva Roca? En Ataliva Roca ya se reemplazaron 87 luminarias. El municipio elige la zona, por supuesto, en este caso fueron las dos, digamos, la avenida principal de Ataliva Roca, la avenida Coronel Roca y Presidente Roca, que es una misma arteria, y su paralela, que es Díaz Vélez, y también en otras cuadras de distintos sectores, aprovechando un poco las infraestructuras que ya se tenía en cuanto a columnas. De todas maneras, es intención del municipio y no lo hemos iniciado aún porque tenemos algunos problemas con la entrega de materiales, de manera tal, digamos, que el próximo paso seguramente va a ser en un sector, no digamos periférico de Ataliva, pero en el sector más norte, donde realmente se ha producido en los últimos años un desarrollo urbanístico y hay que ir, digamos, ajustando ese desarrollo con la infraestructura de servicio, entre ellos el alumbrado público. El municipio tiene adquirido una cantidad importante, si mal no recuerdo son alrededor de 300 luminarias, así que, digamos, la idea es ir paulatinamente reemplazando lo existente y en algunos casos se va a dar de agregar. Claro. De agregar como en este sector norte que yo comento. Sí, sí, me imagino que al momento de realizar el alumbrado no tiene mucho sentido realizarlo con las luminarias viejas y se va a volver a cambiar. Claro, nosotros ya, en rigor de verdad, nosotros ya no estamos instalando artefactos con lámparas de vapor de sodio, ya no más. Sino que ya todas los nuevos emprendimientos lo hacemos con luminarias LED, salvo en algún caso que se trate de agregar alguna luminaria a las existentes, ahí sí, si hay sodio existente, claro, se agrega una más, algo así, siempre en sodio, pero lo nuevo ya nosotros hemos tomado la decisión de hacerlo en LED, porque con eso se logra esta mejor calidad en cuanto a la reproducción de colores y una reducción en el consumo de energía. Bien, esa era mi siguiente pregunta, porque queda mucho más lindo con LED, uno cuando lo ve queda mucho más lindo, pero obviamente tiene otros beneficios, por supuesto que la reducción en el consumo es el más importante. Es realmente importante, como vos lo decís, estamos hablando de una reducción que depende, digamos, del tipo de instalación del alumbrado, pero en algunos casos llega como máximo a un ahorro casi del 50% de energía. Y bueno, y eso es merced a un avance tecnológico, ¿es cierto? Uh-huh. Porque, digamos, la luminaria de vapor de sodio que hoy poco queremos, en realidad fue también un avance tecnológico en su momento, porque las antiguas lámparas incandescentes que había hace 50 años, uh-huh, después fueron cambiadas por lámparas de descarga, ya que tenían mejor eficiencia, es decir, que era un avance porque era un ahorro de energía, y así se incorporaron las lámparas de mercurio, claro, que eran blancas. Y después surgen las lámparas de vapor de sodio, que tenían, digamos, dos ventajas respecto al mercurio. Primero, que aún eran más eficientes, es decir, ahorraban más energía, pero además porque tenían un color que el ojo discrimina más, ese tono amarillo-verdoso, uh-huh, que es el que emite las lámparas de vapor de sodio. Entonces el ojo lo discrimina mejor a ese color. Entonces, digamos, era como dos ventajas. Pero bueno, ya después viene el LED, claro, que vuelve a ser blanco, y como vos decís, queda más lindo, decir, porque hay mejor se logra reproducir los colores originales de las cosas. Y se logra otro ahorro de energía. Es decir, que todos estos cambios, digamos, van en orden, digamos, a buscar realmente mejora, ¿cierto? Y en unos años estaremos hablando de los cambios por otro que sea mucho más eficiente, quizás más económico y quizás veamos hasta mejor. Y es así, porque digamos, realmente los avances tecnológicos hacen que algunas cosas en términos en valores reales se reducen los precios. Seguro. En valores reales, ¿cierto? En términos nominales las cosas siempre aumentan, pero digamos, ciertamente, digamos, ya un artefacto LED que cuando recién empezaron a comercializarse en el país eran más caras que los artefactos de vapor de sodio, hoy son más baratos. Sí, es verdad. Bueno, hoy se está trabajando entonces ahí en Ataliva Roca. ¿Se sabe, se puede adelantar, se puede prever, o ya hay alguna otra localidad pampeana que haya presentado un proyecto o que haya solicitado la colaboración de la CPE para llevar a cabo esto prontamente? Nosotros, digamos, por ejemplo, en Lonquimay, que fue una de las primeras localidades que en este año comenzamos y se instalaron alrededor de 100 luminarias, estamos a la espera de la entrega de unos materiales para poder iniciar una segunda etapa, ¿no? Ahí, digamos, lo que consistió básicamente una reformulación del alumbrado. Entonces, se buscó que todas las calles tengan la misma cantidad de artefactos por cuadra, del mismo tipo, por supuesto, sobre el mismo lado de la vereda, en fin, para, uh-huh, que ya quede una instalación definitiva y armónica. Claro. Después, otro paso que se dio fue en Anguil, que también se instalaron cerca de 80 luminarias. Ahora hay una segunda etapa donde el municipio ya ha definido las calles donde se van a reemplazar. Ahí el municipio ya las tiene, las luminarias. Y después fue Uriburu. Uh-huh. Ahí Uriburu, la cooperativa aportó las luminarias, el municipio las pagó, y ahí es cambio de una por una. Y después fue el turno de Ataliva Roca, y ahí se cambiaron estas 87 que te comento. Y la segunda etapa, estamos a la espera de estos materiales, que son los brazos, claro, de alumbrado, que no los conseguimos. Bien. Y después vino la etapa de Mauricio Mayer, ahí se cambiaron 37 luminarias. Y es intención del municipio, ya nos comentó, de avanzar en otros sectores de la localidad. En, mm, la medida, digamos, que se obtengan los materiales, se lo va a ir haciendo, ¿cierto? Es decir, esa es la idea. Te hago una pregunta. Vos hablas de 87 luminarias en Ataliva Roca, de 37 en Mayer, para que podamos más o menos dimensionar en cuanto a distancia, ¿cuántas luminarias aproximadamente van por cuadra? Mira, nosotros, digamos, hemos hecho una experiencia interesante en Lonquimay y en Mauricio Mayer, y estamos instalando 4 luminarias por cuadra. Eso nos da el resultado buscado en cuanto a nivel de iluminación, reproducción de colores y uniformidad. Esas 4 luminarias por cuadra, para que vos te dé una idea, son de una potencia que es la mitad de la potencia de las luminarias de vapor de sodio que existían. Perfecto. Y después, digamos, en Ataliba Roca se utilizaron ya estructuras de caño existente que por la altura permitían, por ejemplo, con 3 columnas a esa altura, poner artefactos de un poquito más de potencia, pero lograr la misma calidad de iluminación. Claro. Y así, digamos, cada calle, cada localidad tiene sus particularidades y vamos adaptando las soluciones a las posibilidades económicas y a las posibilidades reales de la instalación, ¿no? Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus explicaciones. Sé que por ahí yo hago preguntas que quizás son muy simples, pero en realidad surgen de que, bueno, muchos de nosotros desconocemos todas estas cuestiones y me encanta preguntar, así que muchas gracias por responder. No, por favor, gracias a vos por interesar. Hablamos pronto, muchas gracias. Buenas tardes.